Para vos, Juniors, y todos los vagos de la esquina. En el pelado, porque estoy enamorado. Si quieres, te saco a bailar. Si quieres, te doy de tomar primero. Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado. Cumbia gurisa, baila petiza. Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado.